Creo que ha sido una reunión muy importante, una reunión cordial, por supuesto, con posiciones diferentes en muchos casos. En primer lugar, nosotros pensamos que tenemos que tener un tercer aumento salarial. La inflación del país va a llegar al 50%, el aumento que hemos tenido nosotros ha sido del 25%, por tanto hay un desfasaje grande. La ministra, como ustedes le escucharon, se comprometió a gestionar rápidamente una reunión con el Ejecutivo, con el ministro Saúl, para tratar y conversar sobre todos estos temas. Y el tema es el aumento salarial, de la jubilación del 82%, que la provincia puede ser móvil, de las guardias, o sea, temas importantes que podemos tratar. Se comprometió también de la licencia gremial, así que creo que es importante para poder seguir avanzando, para un gremio más fuerte y también poder concordar en políticas públicas para avanzar hacia un mejor sistema de salud. Coincidimos totalmente en que la nación tiene que ayudar a las provincias, porque no puede ser cada provincia una anarquía total en cuestión de salud. Tiene que unificar políticas y de esa manera tener políticas más conjuntas con la nación. Por eso tiene que ayudar como el incentivo docente lo pueden hacer, un incentivo en salud. Eso lo viene planteando la Federación Nacional, la FEPROSA, de hace mucho tiempo y bueno, puede hacer que se dé en estas circunstancias, ¿no? ¿Se fijaron un tiempo de espera? Hay cosas que la ministra dijo que va a ser inmediata, así que nosotros les creemos a la ministra. Como la licencia gremial. Así que, bueno, son varios temas. La reunión, creo que en una semana puede salir, la reunión con el Ejecutivo, y después otros puntos más para seguir hablando, porque esto queda abierta la agenda, en eso habíamos quedado, para seguir hablando sobre la gran problemática que es la salud pública. La situación depende de la nación, nuestro tema económico. ¿Cómo va a ser la actitud, la acción de aprobar? Si tiene que hacer medidas de fuerza, si ya saben que depende de la medida de fuerza para el 27 está firme, ¿no? Nosotros no la levantamos ahora, que es por el 82% móvil, que está pidiendo a nivel nacional y por el tercer aumento salarial. Sí pedimos que incentive la nación a las provincias en la cuestión salud. Yo no estoy ligando ese incentivo a un aumento salarial. Nosotros pedimos un aumento salarial. Los recursos se verán en la provincia cómo los obtiene ellos. Nosotros pedimos esos puntos, aumento salarial y también incentivo de la nación, ¿no? Rolando, si se mantiene esta situación de diálogo, ¿puede ser que se revea esta cuestión de levantar la medida de fuerza o van a seguir firmes? Esto es la medida nacional. Porque se va a presentar en la legislatura nacional el 82% móvil para salud en el Congreso. Se había presentado hace 2 años con 100.000 firmas por atrás, se vuelve a presentar y para tenga más fuerza es un paro nacional, ¿no? O sea que esto ya no depende de nosotros, sino depende de nuestra Federación Nacional, de la cual soy miembro, y por lo tanto esa fecha está firme. Muy bien, muchas gracias.